Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Bienvenidos por acompañarnos, bienvenidos por el favor de su atención. Gracias, este es un programa, un espacio libre para las ideas, Letras del Gueto, un espacio de libertad para las ideas del pensamiento, transmitiendo en vivo y en directo por radiocartón.com y en el fanpage Letras del Gueto. Ahí aceptamos sugerencias, donativos, insultos. Yo soy Pedro Francisco Rodríguez, les doy la bienvenida a este su programa Letras del Gueto, este 10 de enero del 2018. Hoy estamos con un cumpleañero, con un amigo, un gran amigo poeta. Nos encontramos con Arturo Jara. Pues hoy es su cumpleaños, pues le damos un caluroso abrazo y una bienvenida, y pues le agradezco que haya aceptado venir a Letras del Gueto. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Pedro, por la invitación, como siempre. Un placer estar aquí compartiendo micrófonos contigo y con gusto de saludar al público que nos acompaña en Letras del Gueto. Pues Arturo Jara es un escritor nacido en 1968 en Tlatelolco, Zacatecas, pero criado en Zapopan, Jalisco. Desde muy joven, el interés por escribir canciones lo llevó al ejercicio de las letras. Con el tiempo, sin embargo, la necesidad de expresar sentimientos de mayor peso lo fue alejando del formato tradicional de la canción para conformar un verso libre que calaba más hondo. Pues Arturo, ¿cómo te has sentido ahora con todo este proceso de músico a escritor? Bueno, muy padre, porque en realidad mi proceso de músico es que nunca llegué a ser un músico. Yo creo que quedé en un buen intento de adolescencia, pero sí afianzó algo, afianzó el gusto que yo tengo por la música, que sé, lo guardo siempre, pero la música me fue llevando a otras áreas, como en este caso las letras. El interés que yo tenía por conocer lo que decían las canciones me fue forjando este interés por el placer de la lectura, por el placer de las letras mismas. Sí. ¿Qué tipo de música fue la que te influenció, canciones? Sobre todo la música de rock. Rock. Sí, fue lo que yo tuve como influencia. Década de los 60s. Pues yo en la adolescencia escuchaba los clásicos, a los monstruos, a los dinosaurios que hoy de hoy, como los Beatles, de Purple, Led Zeppelin, y bueno, pues eso fue lo que me fue forjando, ¿no? Pura calidad, ¿no? Es pura calidad, y por supuesto yo mi adolescencia la pasé con ondas metaleras como Iron Maiden, así que bueno, pues ahí es donde está mi base de lo que yo soy, sí. Y fíjate en lo que llega a la transformación de poeta. Sí, por supuesto que luego hay una reconciliación con las raíces, y yo regreso a escuchar y me place escuchar toda la música que yo escuchaba de niño. Entonces hay una literatura, hay unas letras muy sencillas pero muy bonitas, toda la música mexicana que se hizo en los años previos al 70 para atrás, hay letras muy, muy bonitas. Creo que estamos en una cultura muy rica de letras. Bueno, de esta época de los 70 para atrás, ¿como qué tipo de música? ¿Como los Pasteles Verdes, los Yonix, ese tipo, o más atrás, los tríos o ese tipo? Yo vengo de una familia de pueblo, entonces la música de pueblo era muy rica en letras y musicalmente, sonoramente hablando. Folclórico, sí, más bien. La música folclórica, así es. Así que, por ejemplo, bueno, todo el mundo conoce a José Alfredo Jiménez, que es el clásico, ¿no? Pero ha habido otros intérpretes que hacían temas muy bellos. Hay un Luis Pérez Mesa que tiene unos temas muy, muy gratos. Es muy, muy agradable escuchar la música de él y las letras, que no sé quién las escribió, pero hay una cultura popular muy rica. Temas como el Barzón te llevan a entender la parte social de cómo vivían nuestros antepasados, no muy lejanos, a inicios del siglo XX. Es todo lo que nos enriquece culturalmente. Y hablando como tu carrera de escritor, como poeta, has publicado, hoy vienes estrenando Polvo Mío. Bueno, la primicia nos la diste aquí a Letras del Gueto. Muchas gracias. Te lo acaban de entregar, los traes recién desempacados y listos para presentarlos, y te agradezco que hayas escogido la premisa aquí en Letras del Gueto. Este es el último trabajo, Polvo Mío, pero después de este trabajo ha habido otros, ¿no? Ha habido Hoja Parda y El Nido del Cangrejo. Sí, bueno, comienzo diciéndote que yo estoy feliz porque hoy se conjugan dos hechos muy importantes. Obvio, es mi cumpleaños número 50, así que el 50 se vuelve en un número mítico para cumplir años. Bueno, pues estoy en esta etapa. Y estuve forzando al destino para que el libro fuera estrenado precisamente hoy. Así que, bueno, se cumplió y me agrada la idea, ¿no? Y sí, efectivamente, Polvo Mío es el tercer libro. Previo hicimos El Nido del Cangrejo hace 2 años, en finales de 2015. Y 2 años antes, finales de 2013, iniciamos con Hoja Parda, que en noviembre arranque, que también fue un poemario. Ok. ¿Te gustaría compartir algo de, no sé, primero de Hoja del Nido del Cangrejo, para ir como con este proceso, para ir notando la diferencia de? Iniciaríamos en todo caso con Hoja Parda. Ajá, que algunos, es el primero. Este fue, no sé, para ir escuchando cómo ha sido este. El proceso, por supuesto. En Hoja Parda, para un poquito, aquí, ¿de qué encontraría el lector en Hoja Parda? Mira, Hoja Parda es un libro que yo escribí, es una colección de una selección de poemas que yo hice entre el año 93 y el año 2003. Entonces, la visión de un cuate que tiene entre 25 y 35 años es una, y luego vamos a notar lo que aparece en Polvo Mío, que ya es la visión de un cuate que ya tiene 38 a 45 años, que más o menos es la etapa en la que yo terminé de escribir Polvo Mío. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, sobre todo, la diferencia en ambos temas. ¿Este todavía lo podemos encontrar? Todavía quedan algunos, todavía hay libros disponibles. Okay. Voy a leer un escrito que se titula, bueno, no les digo el título, es muy obvio. A mi izquierda asoma la tormenta sus colmillos brillantes. A mi izquierda se enciende ya las primeras luces de los bares. A mi izquierda una mujer aborda a un hombre, su auto y su dinero. A mi izquierda las primeras sanguijuelas de la lluvia se adhieren a los coches. A mi izquierda una mujer cubre de luto su desnudez. A mi izquierda los policías pasean en autos que no han pagado. A mi izquierda los niños, ignorantes de las bombas, juegan con la soga. A mi izquierda se abre un hoyo en el cielo y se asoma Dios. Sí, se nota un poco más de. Hace rato estaba leyendo Polvo Mío y sí se nota como que en Polvo Mío estás más enamorado y es como más crítica social, ¿no? En Hoja Parda tenía más ganas de gritar. Es un libro que está hecho con un lenguaje un poquito más alto. El tono está un poquito más alto. Para nada ofensivo, me parece que es un libro que tiene las palabras donde creo que deben ir para que no suene grotesco. Pero es algo que ya no apareció en Polvo Mío. Ya no sentía yo la necesidad de usar el mismo lenguaje que usé en Hoja Parda. ¿Algún otro que nos quieras compartir de Hoja Parda? Bueno, pues me gustaría leer el que le da título al libro precisamente, Hoja Parda, que noviembre arranca. Cuando ya no siente el aire, por más que me azote, por más que con furia venga serpenteando del desierto y del océano, cuando ya no me importe el calor del sol, ni escuche los canarios en mi jardín, cuando crezcan las flores sobre el asco de mi sepulcro, hundiendo la raíz en lo que fue mi corazón, cuando mi cuerpo sea hoja parda que noviembre arranca y mis nuevos ojos desvanezcan la oscuridad y vengan mil noches a contemplar mi soledad y el reloj de arena pida más polvo, cuando me haga uno con los siglos, solo una mancha de aceite para ungir la tierra dejaré. En fin, mi amante, cuando haya muerto y no vea más tus ojos y el olor de tu piel me sea indiferente, cuando te abraces a mi cuerpo de arena y le dé la espalda a tus labios y me des tus lágrimas para llorar desde la muerte las que mis ojos ya olvidaron. Cuando la muerte mi ser arroje en el útero fértil de la tierra, aguardaré bajo la cruz hasta que Dios me mire. Okay. Chido. ¿En qué se inspiró Arturo para escribir Hoja Parda? Bueno, yo siempre he tenido una incómoda inclinación hacia la nostalgia misma que genera la muerte. Será porque, bueno, pues a todos nos toca la muerte de cerca, ¿no? Se lleva a los familiares y siempre deja un vacío, que en mi caso yo lo he llenado escribiendo, ¿sí? Así que es algo que vuelve a aparecer en Polvo Mío. Hay personajes de mi vida familiar que se han ido, entonces se vuelve a reflejar en Polvo Mío. ¿Como la ausencia sería? ¿La ausencia? La ausencia. Así es, trata uno de llenar esa ausencia de alguna forma. Y en mi caso, pues me alivia escribir. ¿Qué te ha dado la poesía? Nos dices que te da alivio. Aparte del alivio, ¿qué te ha dado la poesía? Supongo que has encontrado algo hermoso y bello y que te ha, porque pues para publicar tres libros, ¿qué te ha dado la poesía aparte de alivio? Me ha dado la capacidad de encontrarme a mí mismo, de reconocer lo que hay dentro de mí. Me ha dado la capacidad de observar, de contemplar la vida más en su dimensión. Por supuesto que no la entiendo porque es difícil tratar de explicar la vida, pero me ha ayudado a plasmar lo que yo percibo, tal vez sin entenderla, pero a plasmar lo que percibo. Ok. ¿Algo más que quieras agregar de Hoja Parda? Bueno, que es un libro que se hizo mucho con mi inexperiencia. Y estoy satisfecho de la obra porque me permitió dar ese primer paso. Yo tengo muchos escritos previos todavía a Hoja Parda que estoy trabajando en ellos para hacerles una labor de corrección y de edición y publicarlos, pero Hoja Parda fue el paso al frente en el abismo que yo di. Ya cuando ya me lancé, dije, ya, yo ya no me voy a detener más. A regresar. ¿No? Sí, yo creo que Hoja Parda significa vencer el temor a exponer mi obra, que era uno de los temores que yo más guardaba, que era enfrentar mi obra a gente con talento, a gente erudita en el tema, y yo achicarme. Pero bueno, afortunadamente he sido recibido bien por muchos amigos muy talentosos que me han hecho críticas cuando necesitan hacerlo y me han felicitado cuando ellos han sentido que me felicitan. Entonces creo que ha sido en ese equilibrio. Me han ayudado a crecer porque me han mostrado lo que les gusta de mi obra y también me han dicho lo que no les gusta. Y eso es un reto porque me ayuda a irlo mejorando. Ok, pues vamos a un corte y continuamos. Escúchanos en vivo en radiocartón.com. Si nos estás viendo en el Facebook, escúchanos en radiocartón.com. Y si nos estás escuchando por Radio Cartón, Letras del Gueto, en Radio Cantor, estamos transmitiendo en vivo por el fanpage Letras del Gueto. Vamos un corte con una rolilla y continuamos. Esto es Letras del Gueto. Sentado aquí, que me pasen la tequila, el amor y triste vida, no me importa a mí. Ahora pienso en emborracharme, pa' quitarme este coraje, la mujer que yo quería me dejó a mí. Sentimiento espero y parece que me muero por estar sin ti. Qué tristeza me acompaña, que hace falta el corazón, la ternura de tu amor que tu vida me dio. Sentado aquí y con sentimiento espero, ya parece que me muero por estar sin ti. Qué tristeza me acompaña, le hace falta el corazón, la ternura de tu amor que tu vida me dio. Sentado aquí. Pues continuamos en Letras del Gueto. Bienvenidos, gracias por el favor de su atención. Seguimos transmitiendo aquí en vivo en directo por radiocartón.com y nos puedes ver en vivo en el fanpage Letras del Gueto. Ahí se aceptan donativos, saludos e insultos. En dólares. Ok, pues estamos con Arturo Jara. Él está presentando su más reciente trabajo que se llama Polvo Mío. En la primera parte del programa estábamos hablando de su primer trabajo que se llama Hoja Parda. Y pues vamos a hablar un poco brevemente del Nido del Cangrejo para que nos quede tiempo de hablar de Polvo Mío. ¿Cómo fue el proceso del Nido del Cangrejo? Bueno, El Nido del Cangrejo inició cuando yo estaba revisando Hoja Parda, que en noviembre arranca. En los cuadernos donde yo tenía anotado los poemas que formaron Hoja Parda, había tres historias que estaban empezadas, ahí se quedaron enlatadas. En algún momento las comencé y ahí se quedaron guardadas. Una vez que yo terminé ya el proceso de Hoja Parda, comencé a revisar, ahora sí me senté a revisar cada uno de los tres escritos que tenía. Uno de ellos es el que le da título al libro, El Nido del Cangrejo. Otro fue una historia que escribí a raíz de una visita a Guanajuato en aquella época. Y una historia que hoy se llama Nomás por estar prieto de la cara. Esas tres estaban escritas como que al 60% más o menos, ahí estaban. Entonces ya comencé el proceso de desarrollarlas hasta que las saqué adelante. Y una obra que hice entonces, estaba muy fresco en finales de 2012, estaba muy fresco aquel asunto del fin del mundo, ¿recuerdas? Que se iba a acabar el mundo. Entonces yo escribí un tema que se titula Crónica del Fin del Mundo, precisamente. Y ese fue la primera historia ya completa que quedó para el Nido del Cangrejo. ¿Algo que nos quieras compartir del Nido del Cangrejo? Bueno, es narrativa, así que voy a leer un pequeño trozo la Crónica del Fin del Mundo, precisamente. A las 10 de la mañana ya se hablaba del claro hecho de que no pasó nada y ya nos habíamos librado de una muerte de ese calibre. Las ancianas y rezanderas venían de regreso del templo a donde fueron a dar gracias por no dejar que los mayas se salieran con la suya. En las oficinas y fábricas, en los talleres y comercios, no se hablaba de otra cosa. Claro, estar vivo siempre es bueno, aunque en situaciones normales no hacemos tanto alarde ni nos levantamos tan festivos por tener una mañana nueva y unos ojos para verla. La radio pasaba la cumbia del fin del mundo, que para esa hora ya sonaba de risa, cuando el día anterior era un símbolo cadencioso y nostálgico de lo que habríamos de dejar, nomás rayando el nuevo día. Los astrólogos y pitonisas, leedores de horóscopos y sanadores de males de ojo y demás cosas raras que los médicos no encuentran por más radiografías de pecho y sesos que manden, estaban, sabrá Dios, el nuestro, no el de los mayas, sabrá Dios dónde metidos, engullidos de pena hasta las orejas, porque no se acabó el mundo, pero a la vez a la expectativa, como esperando que de un momento a otro sucediera todo lo que habían traducido en sus tenaces estudios, para entonces salir a pavonearse con aquello de ven que yo tenía razón. Aunque de nada les hubiera servido la gloria si en cuestión de horas no habría nadie en la tierra, entonces ni proeza ni héroe valían ya un solo minuto de la radio o un renglón en los diarios, que tampoco existirían. Por lo tanto, era una cosa bastante estúpida e inútil. Obviamente, no todos daban importancia ni estaban a la espera del fin del mundo. Los gobernantes y empresarios no se cruzaron de brazos ni bajaron la cortina por última vez en la víspera, sino que continuaban haciendo agenda para los días y años venideros, como si no hubiera una profecía ensombreciendo el futuro, y en ello llevaban a sus empleados directos y estos a sus propios subordinados, que no sabían si poner en la agenda los pendientes o de plano juzgar de loco al jefe y mejor dejarse llevar por la marea de relajamiento, si al fin y al cabo ya no había por qué preocuparse. Ok, entonces en el Nido del Cangrejo encontramos solamente narrativa. Esta narrativa, hay solamente un poema que lo quise incluir porque coincidieron los hechos para que yo tomara una fotografía casual y que empata muy bien con el concepto de la historia. Entonces, en la historia misma, a uno de los personajes que es escritor, él escribe el poema. Entonces, el poema tiene un espacio especial dentro del libro. Es el único poema que aparece en El Nido del Cangrejo. ¿Y cómo te sentiste al escribir narrativa? ¿Cuál es la diferencia entre la sensación entre escribir narrativa y escribir poesía? Yo creo que es muy fluida, la narrativa es muy fluida. La historia, cuando ya la agarras, se va saliendo solita. Se tiene una idea de hacia dónde vamos a llegar, pero lo agradable es que no sabemos el camino por el que nos va llevando. Sí, yo sé en dónde arranqué y sé a dónde voy a llegar, pero la historia misma se va escribiendo, entonces me va llevando. Entonces me sorprende encontrar, caray, voy por este lado. Oh, muy bien, salió esta idea. Y se va escribiendo sola la historia a veces. Entonces, en El Nido del Cangrejo, el lector va a encontrar puros temas referentes a esta etapa del fin del mundo, también tienes... No, hay temas que van de todo. Yo, como habitante aquí de Guadalajara, una urbe con muchas bondades, pero también con muchas carencias, hay un personaje que aparece frecuente, que es la idea del indigente. Tengo una historia que se titula Juan Viento, que es un indigente real, verdadero. Yo lo llegué a ver por mucho tiempo en la zona donde yo me muevo. Tenemos un escrito que habla de la nostalgia que nos genera salir de un pueblo donde siempre hemos estado. Tenemos obviamente escritos de amor, Tengo la historia de un loco que está obsesionado por el sabor de la comida. En fin, son temas variados. Estamos jugando con el ritmo para que no sea un libro totalmente pesimista respecto al fin del mundo. Y también tenemos temas más festivos, más gratos, ¿no? Estamos jugando con ambos ambientes. Esta pregunta, no sé si escúcheme de grosera, pero ahorita con estos tiempos que de lo que es arte, que no es arte, la crítica social referente al arte, pues la escritura es un arte, ¿no? La literatura es un arte. ¿Para qué le sirve a la sociedad un poeta, un escritor? ¿Qué sirve que exista un escritor? Yo creo que ayuda a aliviar el dolor que le genera los problemas sociales. Creo que a través de la poesía se puede canalizar mucho la incertidumbre, el enojo social que generan algunos detalles. Por supuesto que esto no los alivia. Definitivamente ni los arregla, ¿no? El poeta no te arregla los problemas. ¿Al poeta o al lector? Ambos. El poeta porque tiene esa sensibilidad que hace que se atragante si no suelta lo que trae respecto a algún asunto. Y el escritor porque porque se identifica luego. Se identifica con ello y tal vez se encuentra en la voz del poeta las palabras que a él no les salen, porque no todo mundo es escritor, obviamente, pero a veces se pueden identificar más con la forma en la que habla un poeta, ¿sí? A que si te dice un político todo va a estar bien, vamos adelante, no lo creen. Creen más, y no es que crean, sienten más el mensaje de un poeta que le está diciendo la vida está así, la vida está pasando esto, pero lo dice de una forma diferente a un noticiero. En un noticiero te dicen pasó esto en la mañana en la calle, bla bla bla. El poeta te lo plantea de otra forma, que se mete no nada más en tus oídos, se mete más en el alma, en el corazón. ¿Tú crees que hay alguna responsabilidad hacer como poeta, como escritor? Por ejemplo, ¿tú cada vez que publicas algo sientes que te comprometes más ante la humanidad, la sociedad? ¿Cada vez que publicas algo? Bueno, yo creo que ponerle voz a los pensamientos ya es una responsabilidad. Lo dicho, dicho está, y es mi responsabilidad. Y sí, yo creo que cada vez que escribimos nos hacemos más responsables, más conscientes del lugar donde estamos. Podemos fingir que no suceden las cosas y no mencionarlas, pero desde el momento en que la mencionan estamos marcando nuestra posición respecto a los temas mismos. Okay. ¿Algo que quieres agregar en el Nido del Cangrejo? ¿O algún otro texto que quieras compartirnos? Bueno, es un libro que en lo personal me gustó mucho. El proceso me gustó bastante. Estoy satisfecho con todo el proceso. La portada, que es una fotografía mía. Y por supuesto, me gustaría leer un pequeño extracto de otro escrito que se titula El otro pueblo. Eran las 6 de la mañana cuando salió de su casa con la valija al hombro. El aire ya no era frío. El verano le daba un día nuevo sin lluvia, pero con un calor que era solo el aviso de lo que vendría más tarde. Don Pancho nunca había salido del pueblo en que nació. Todo lo que llenaba su vida estaba en sus calles, plazas y mercados. Antes de él, muchos hombres y mujeres nacieron, crecieron, se multiplicaron y murieron ahí. Solo los más jóvenes hablaban de la ciudad que hay más allá, siguiendo la carretera que pocos años antes habían construido el gobierno que hoy era por donde los hombres, ya no tan nuevos pero no tan viejos, se iban para no volver. Y era esta misma carretera la que hoy Don Pancho estaba por recorrer. Él ya no estaba para aventuras, y si fuera por él, no daría un solo paso en la línea negra que tarde o temprano se convertía en distancia y nostalgia. pero le habían salido unos quehaceres por atender con lo de su finca, y en la presidencia del pueblo le dijeron que era menester de ir a la capital. Subió al camión y se sentó, no muy cerca y no muy lejos del conductor, porque le habían dicho que más para atrás hace un calor de los carajos y adelante se le revuelve a uno el estómago, y no vaya haciendo que termine descompuesto y amarillo. Por si las dudas, de todos modos se había echado un limón a la valija. El camión comenzó a moverse por las calles angostas del pueblo hasta que encontró la calle principal, la que guía a los fuereños hacia la plaza y la que los guía cuando salen de regreso a su tierra. Por fin, la última casa se perdió de vista y empezaron a aparecer los grandes sembradíos que en esa época lucían verdes. Los bueyes pastaban la hierba fuera de las cercas y ya las garzas partían a la laguna cercana. Las bandadas de pájaros dejaban los árboles y bajaban al plantío en busca de saltamontes y demás insectos que la lluvia siempre trae. Todo esto empezaba a quedar atrás y don Pancho suspiró profundamente, y más hondo volvió a suspirar cuando vio el letrero del rancho de los Alamillos, que ahora quedaba al pie de la carretera y que era lo último que él habían dado. Todo lo demás le era desconocido, así que se dio ánimo y con un poco de curiosidad se preparó a enfrentar lo que venía, ya que no era posible dar un paso atrás. Ok, pues eso es algo de lo que encontraremos, de la narrativa que encontraremos en El Nido del Cangrejo. Así es, yo creo que les va a gustar. Ok, pues vamos a otro corte, vamos a escuchar otra rolita para darle un trago al café y estirarnos un poquito. Si nos estás escuchando por radiocartón.com, pues te invitamos a que visites la página Letras del Gueto en Facebook, o viceversa, si nos estás escuchando y viendo en Facebook, pues escúchanos en radiocartón.com. Esto es Letras del Gueto y vamos a un corte y regresamos. Adelante. Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. No gano para zapatos, ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Hoy vi a una indita en la calle que sollozando decía: no me recojas la fruta, por Dios, señor policía. Voy a escribirle una carta y mi problema sabrán la pluma y el pensamiento de Víctor Rico Galán. Este gobierno de ricos nunca nos trató a la buena. Hay que pagarle al maldito con esta misma moneda. Ya nos volvimos rebeldes y va creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Peones del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos ya necesitan fusiles. Obrero que andas peleando, demanda que no se gana. Hoy ni una huelga respeta la autoridad mexicana. Por eso somos rebeldes, mal vistos por el gobierno, ese que premia gorilas cuando ametrallan al pueblo. ya no creemos promesas ni demagogia, Catrina. Si esto se arregla con balas, ya tengo mi carabina. Ok, seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde radiocartón.com y por Letras del Gueto, en un espacio para libertad de las ideas del pensamiento. Continuamos con el poeta Arturo Jara. Escúchanos en vivo. Ahí dale like, te agradecemos el like, los comentarios, los insultos y los donativos. Pues estuvimos hablando en las dos primeras partes del programa del trabajo creativo de Arturo Jara. Estuvimos hablando de Hoja Parda y del Nido del Cangrejo. Hoy le acabarán de entregar y trajo la primicia de Polvo Mío. Este es su último poemario. Y pues háblanos de este proceso creativo y cómo te sientes al tener este bebé en tus manos. Bastante satisfecho. Es un libro que estuve revisando una y otra y otra y otra vez hasta que quedó finalmente como yo lo deseaba. Creo que en ese aspecto te decía hace rato de la inexperiencia de Hoja Parda. Lo que he aprendido en estos 4 años que hay de distancia entre uno y otro me ha ayudado a que haya yo sido más crítico hacia mí mismo con Polvo Mío. Evidentemente tendrá todavía algunos detalles que yo no le veo y que tal vez en 2 años más lo veré o en 1 año más le veré, pero por lo pronto creo que quedó totalmente a mi satisfacción. Okay. Pues no sé, hablando de Polvo Mío, algunos poemas que gustes compartir. Hablabas que tienes varios temas, que tocas varios temas en este poemario. Hablando un poquito de crítica social, pues hablando del compromiso del poeta, de hablar de cómo está el mundo. No sé si tengas algo de crítica social, sí. O hablando referente a este problema, pues de las injusticias y todo lo que se está viviendo no solamente en México, sino en el mundo entero. Sí, fíjate que hace rato que estábamos mencionando el tema, pues yo no sé qué tanto le aporte en cuanto a solución de problemas, pero hay temas que suenan más profundos, son más llegan más cuando es a través del arte. El arte tiene esa capacidad de movernos, de sacudirnos. Y yo escribí un texto en 2014. Todavía no sucedía el caso de los muchachos de Ayotzinapa, pero el país pues nos ha dado motivos para escribir cosas como esta. Yo lo que he dicho una y otra vez que he leído esto en algunos lugares es que yo quisiera no haber escrito esto, yo quisiera no haber tenido necesidad de escribirlo. Pero bueno, al final son situaciones que tristemente han sucedido y que lo arrojan a la entraña misma de creativa. Esto se titula ¿Qué te hicieron? ¿Dónde están tus ojos? Nos miran desde la tierra que nos cobija. Esa tierra, pregunto, ¿esa tierra también es la patria? ¿Qué te hicieron que tu cuerpo es hoy un higo? Un dátil seco y desenterrado, una rama que se corta y junto al río cubre con lodo los ojos que lloraron. ¿Qué te hicieron, hermano? Que eres grito, dolor de vientre en la mujer donde capullo fuiste, que no das ya los brazos en frías, invernales noches a tu mujer que despierta en la soledad de días oscuros, a los hijos para los que fuiste el héroe, el pan y los besos, que eres silencio de amigos, murmullo de vecinos que en tu nombre se desvelan. Que me dueles a mí sin saberlo, espectador lejano de tu muerte, desconocido habitante de otras tierras, ignorante completo de tu vida, a mí para quien solo eres la noticia, siniestra imagen en diarios baratos, sombra difuminada en la televisión, la voz de un locutor que me habla de ti mientras me afeito y desayuno, y después, trabajando y amando, te olvido del todo. ¿Qué te han hecho, hermano mío, que cerraste los ojos con espanto, como si en una última mirada hubieras querido llevarte toda la vida, todas las caras, todas las flores? ¿Qué te hicieron, hermano? Amordazaron tu boca, ataron tus manos y tus pies, y tu boca es hoy el silencio de la tierra, y tus pies ya no van a la montaña, y tus manos no acarician lo que amaste, y tus ojos no ven las libélulas que vuelan al ras del agua. ¿Qué te hicieron, hermano mío? Alojaron en tu ser la muerte, abrieron puertas en tu cabeza y por ellas tu alma curiosa, atraída por la voz del trueno, salió a buscar estrellas fugaces, y al volver a tu cuerpo la mirada, solo vio un cordero sacrificado. Y el trueno no eran campanas, no era el cielo hablando de la lluvia, era solamente un arma ladrando como jauría de perros con hambre, y sus balas como hormigas mordisqueaban el jardín donde tus sueños, siendo de hierba, se marchitaron, se quemaron hasta la raíz. Fuerte, algo fuerte, pero real, ¿no? Sí. Lo que hablabas al principio, de que desgraciadamente el poeta tiene que hablar de lo que es real. Sí. No de, no a veces nomás como cosas bonitas, ¿no? Sí, es parte de lo que nos toca a veces tener que escribir. Creo que podríamos escribir siempre sobre las flores y el amor, que son parte importante de la vida, porque del amor venimos todos, pero también nos nace tener que escribir de estos temas. Temas que, como dice en tu poema, ¿no? Que a veces nomás los vemos en las noticias y uh-huh. o en el Facebook y pensamos que no existe, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero, bueno, si te das cuenta, siempre somos parte de esta discriminación, de estas injusticias, ¿no? Sí. Simplemente en el, pues como ahorita en época de elecciones que te prometen tus derechos como sí. algo sí. como algo así, pues como un regalo, un premio, ¿no? Uh-huh. Y pues son tus derechos, ¿no? O sea, derecho a la seguridad, a la educación, sí. a la salud, uh-huh. a la expresión. Sí. Son derechos que tenemos que te los ofrecen como algo así, ¿no? Como un regalo, como sí. un premio que te van a dar si votas por ellos. Como una canasta navideña, sí. Pero al final al final es una zanahoria que amarraron ahí en la carreta, ¿no? Para que no la alcances nunca, para que no la vas a obtener, ¿no? ¿Algún otro poema referente a este tema de como crítica social o como a este despertar de? Bueno, aquí en este libro no hay tantos de este tipo. Realmente es ese, pero hay un tema que se titula Retratos de Familia, que narra, no lo quiero platicar, incluso en la muerte hay clase, se puede ser un señor, descansar envuelto en joyas en la tumba de los faraones, la muerte solo es el peldaño, el paso que falta para ser un dios. De lo que suceda bajo la piedra, solo la oscuridad será testigo. Ahí ha de quedar, entre la seda y el oro, el hueso raído y callado. Los retratos de familia, desde los muros, darán testimonio de vidas y tronos. De su poder solo resta la mortaja, y si miramos de cerca tal imagen, esqueleto de pordioseros nos parecerá que son. Los retratos de familia permanecen, glorifican, aunque la muerte en su justicia ponga en manos de todos un puñado de gusanos que en la tumba despiertan. Algo por el estilo, ¿no? De las clases. Sí, estamos llenos del clasismo en el que un nivel cree que es superior a otro, cuando al final, pues, como dice uno de los poemas de Hoja Parda, por dentro solo somos pestilencia de intestinos. Todos vamos a ir al mismo agujero, ¿no? Así es. El rico, el pobre, el uh-huh. es la, ¿cómo se puede decir? Hay una película en la de Macario que habla uh-huh. de esto, ¿no? Sí, claro. Que llega el diablo y le dice, y Macario se va con la sí. justa, ¿no? Que es la, sí. es la muerte, ¿no? Con la muerte que se lleva a todos. Y pues hablabas, decías que en tus libros hablas de la muerte y del amor. Sí, son temas que nos tocan siempre. El amor, por supuesto, siempre lo traemos, es algo que siempre nos nace, ¿no? Y qué chido, porque es parte de lo que nos da esa esperanza siempre ante todas las broncas que hay, siempre el sentir amor por alguien, el sentir que alguien nos ama, nos salva de muchas cosas. ¿Sí? ¿Y la muerte, por qué es tan marcada en tus textos, en tus poemarios? no sé, es una sensación que yo nunca la sé explicar. He ido con mi psicólogo para que él me la me la explique, pero es una visión extraña. Yo creo que sin quererme meter mucho al fondo en este tema, yo creo que me remonta mucho a mi primera infancia cuando murió mi padre, que yo no tuve la oportunidad, o yo no entendí de qué se trataba. Cuando murió mi padre yo no entendía, la edad que yo tenía no sabía de qué se trataba, qué estaba sucediendo. Y conforme fui creciendo tomé conciencia de ello. Y creo que este desahogo que tengo de hablar de la muerte me alivia de todo aquello. Igual que el amor, claro. Es un alivio, la muerte sería como esta tendencia de los poetas románticos, ¿no? Sí, claro. que le escriben a la muerte como la liberadora, igual que al amor, ¿no? Sí, además ya en términos literarios yo encontré que, por ejemplo, se podía hacer poesía de temas que a lo mejor no eran bonitos pero se pueden hacer escritos bellos acerca de la muerte, ¿sí? Acerca de temas oscuros se pueden hacer poemas buenos, interesantes, que le lleguen al lector, y bueno, que le lleguen al escritor mismo. Ok, pues un último poema de... Sí, claro. Ya para terminar. Voy a leer uno que se titula Mañana cuando el despertador... Mañana cuando el despertador me llame, comenzaré de nuevo a buscar el pan y el agua, el canasto con peces que pedimos, la bondad de Dios en la mesa multiplique. Dejaré de pensar en ti, aunque al hacerlo realmente te recuerde. Mañana cuando el despertador me dé una melodía para silbar sin saber por qué, habrá una bolsa de oro escondida en la ciudad, volveré con ella, lo sabes, volveré con ella y con trozos de cansancio. Por hoy, quiero caminar bordeando el pasto, escuchar el agua regando los jardines y el aire que busca canciones en los árboles, cenar un trozo de pan a tu derecha, escuchar a nuestros hijos que ríen y pelean, enfadarme con ellos y amarlos por estar ahí, leer un poema antes de dormir. Por hoy quiero saberte deseosa, amante, saber que me buscas, que me arrancas el libro de las manos y la llenas con tus senos, y el agua de nuestras bocas sabe como la poesía, y sedientas bestias somos en un nicho de agua y café, donde manos invisibles vertieron gotas del hechizo. Sin más, tragarnos y bebernos entre risas, terminar muertos hasta que la vida y el hambre de nuevo nos despierten. Por hoy quiero respirarte, ver que las ramas de los árboles son las alas de un pájaro que no se atreve a dejar la tierra, ver cómo duermes ajena a mis pensamientos, abrir la puerta de mis propios sueños, dejando en esta vida mis manos aferradas a tu desnudez. Ok, pues eso es algo de lo que encontraremos en Polvo Mío. Ya para despedirnos, ¿qué mensaje para el futuro, el presente de la humanidad nos quieres dar? Pues ojalá que sobrevivamos, porque así como va las cosas ambientalmente hablando, creo que estamos buscando nuestro propio fin. Ok. Pues entonces, ¿dónde vamos a encontrar Polvo Mío? ¿Dónde podemos encontrar tus publicaciones? Bueno, yo estoy por el momento ofreciéndolo directamente. Hoja Parda, que en noviembre arranca, y El Nido del Cangrejo están aquí en la rueda cartonera con Fong. Entonces, bueno, yo espero que también le haga un espacio a Polvo Mío. Y bueno, será el lugar donde se puede encontrar. Y por lo pronto, bueno, mencionar una pequeña promoción a las 10 primeras que se apunten a comprar Polvo Mío. Yo les voy a obsequiar el primer compendio de charlas de café, donde van a leer a 22 poetas. Así que bueno, podrán gozar de la escritura de 22 cabezas diferentes. Ok, pues él es Arturo Jara en Letras del Gueto. Aquí en este espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, agradecemos a toda la gente que estuvo ahí dándonos un like, un me encanta, a Laura P. García, Amparo Quintana, a Jonathan Enrique Jaramillo, a Itzel, a Andrea Ortega, muchas gracias por estar ahí, y también a Morenita Rodríguez, que estuvo aquí en la cabina, a Jacobo Monraz, que está siempre ahí al pie del cañón, en los controles, a toda la gente que ha hecho posible Letras del Gueto de una u otra forma, gracias. Escucha el podcast en radiocartón.com y ahí en la página Letras del Gueto estamos a tus órdenes. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento. Les agradece su presencia. Muchas gracias. Yo soy Pedro Francisco Rodríguez y fuerza. Gracias, Arturo. Hasta luego. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, público.